¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Abri Coppola y esto es De Ideas y Flores. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a estar hablando de una planta que da miedo. Se los había adelantado el episodio anterior. Vamos a hablar de una planta que da miedo por desconocimiento. Miedo por el contexto sociodegradante que influencian a nuestras fuerzas de seguridad. Por una planta. Miedo por las consecuencias, miedo por las causas penales, miedo por una justicia que está lejos de defender a quien necesita ser defendida. Miedo por la ignorancia de les vecines, miedo por sus juicios, por sus denuncias, miedo por el tabú, miedo también por el accionar del sistema de justicia que no enfrasca a quienes realmente tienen que enfrascar por narcotraficantes. O sea, no le tenemos miedo a la planta. Entonces, le tenemos miedo al actuar de cierto grupo de personas que desconocen las bendiciones de esta planta. Hasta que les toca una mala suerte y por un problema de salud propio o de cualquier familiar, te vienen a pedir un frasquito de aceite para apalear el mal. Imagino que ya se habrán dado cuenta de que hoy hablaremos de la planta de marihuana. Así arrancamos un capítulo más de esta temporada fitomedicinal. Hoy es el turno de la planta de cannabis, sí, de la María Marihuana. Te recomiendo escuchar hasta el final porque van a haber historias, información, recetas y muchas cosas más. Si bien las leyes han avanzado para ciertas patologías, la realidad de la penalización no se va a acabar hasta que no se legalice el cultivo recreativo. ¿Por qué digo esto? Porque los dolores menstruales, los dolores de ciático por malos esfuerzos, las migrañas y otro montón de síntomas cotidianos no están en el listado de enfermedades que respalden el cultivo de esta maravillosa planta medicinal. Este punto lo conversamos hace poco con Juan Manuel Supa Altman. Él es abogado y director de la película Una historia de la prohibición, la cual recomiendo ver, está en la plataforma Cinear en forma gratuita. Es como un sistema de muchas contradicciones en el que hay que ir viendo cómo se va a evolucionar. Pero en el momento me parece que hay un sistema incongruente que dentro de esa incongruencia ha aceptado algunas leyes que son mejores, que intentan ir saliendo del paradigma, pero todavía hay un montón de trampas en el camino y hay que solucionar, y hay que ir a la cuestión de fondo, que es modificar la ley de drogas, hacer una ley de cannabis medicinal que sirva para el desarrollo de una industria, pero sobre todo para dar una respuesta eficiente a las personas que lo necesitan. Y que inclusive que dé potencialidad a otras cuestiones como la industria del cáñamo, que tiene que ver con lo textil y con otros usos. Sí. Se avanzó, hay mucha incongruencia, quizás el panorama es mucho mejor que hace unos años, pero también me parece que es bueno saber que queda mucho por delante. Si bien la ilegalidad que se estructura desde el poder va en el orden de lo político, nuestro consumo también es político. Un conjunto de enfermedades quedaron afuera de la normativa para poder incluir en la huerta, en forma legal, la planta de marihuana. Posee beneficios que pueden curar, acompañar, mermar los síntomas y brindar una mejor calidad de vida, y no están cubiertos en el orden de lo legal. Para todos estos síntomas que las nuevas leyes dejan vacantes, hay remedios farmacológicos donde los profesionales de la salud dominante nos empastillan fuerte. Nos recetan inyecciones, ansiolíticos y pastillas para atenuar los síntomas de otras pastillas. Ay, me dieron un calmante que me rompió el estómago, entonces después me dio una pastilla para el dolor de estómago. Dale. Todo esto que sentimos, que nos sucede en lo cotidiano, podrían estar muy bien acompañadas por la planta de cannabis. Resolvemos de una manera natural y sin tóxicos para el organismo. En el último congreso online de Aromática 2020, el doctor Matías Haus hizo una interesante ponencia sobre el cannabis terapéutico. Él es médico chileno, fundador del Centro Médico Recetas Cannabis. Aportó muchísima información e hizo hincapié en que la planta de cannabis conlleva estudios científicos de diversas índoles gracias a la legitimidad social. O sea, ¿Es el pueblo, la sociedad, quienes utilizan sistemáticamente la planta en forma efectiva y la ciencia va detrás a comprobarlo empíricamente? Es decir, estudian su efectividad, profundizan la información, le dan carácter científico, después de que la sociedad y los pueblos ya la venían utilizando desde hace milenios. Se sancionó una ley que regula, sistematiza y profundiza los métodos de aplicación terapéuticos, la intervención de las farmacias y los cultivos solidarios. Y ya hubo allanamientos a personas inscriptas como cultivadores solidarios. O sea, los procesos, sobre todo de las fuerzas públicas, no están a la altura de las circunstancias ni del avance de nuestra política social. En este contexto legal, a fines del 2019, la sociedad rural se desató en el medio de la ciudad porteña de Buenos Aires con una Expo Cannabis. Allí exponían profesionales de la medicina dominante, del área científica de varios países del mundo, hubo stand con ventas de accesorios, presencia de marcas, representantes de otros estados donde esta planta se puede consumir sin penalidades. Quiero contarles un detalle. Para participar de esa expo, los espacios de exhibición estaban valuados en euros. O sea, el mercado no solo gana siempre, sino que arrasa. Hoy en día se la sigue considerando una droga peligrosa. Hoy en día sigue habiendo procesos penales innecesarios por tener sus propias plantas, por comercializar cremas, ungüentos, aceites, personas privadas de su libertad durante no importa cuánto tiempo, por 3 plantas, por 2 cremas, por 20 frasquitos. Eso sucedió. Discutir de fondo el narcotráfico no es el objetivo de este espacio. Para eso les recomiendo nuevamente la película Una historia de la prohibición. Sin embargo, es importante destacar el contexto sociopolítico en la que se encuentra esta magnífica planta respecto a las personas. Bueno, hacer la lectura de que existe una expo que arenga un mercado natural para la salud, que funciona en forma clandestina, con fuertes asesoramientos en eventos sociales como la Expo Cannabis, suena un poco ridículo. De cualquier forma que se la consuma, la planta es medicinal. Incluso en el vademécum homeopático, la planta no está prohibida. Sí, una persona profesional de la homeopatía puede prescribir glóbulos de cannabis. Y esta herramienta ya tiene sus largos años de antigüedad. Adrián Lackerman es guionista y tiene una columna sobre el humor. En una presentación sobre el humor y la marihuana, entrevistó a un médico de Córdoba que explicaba cómo actúa el cannabis en el cuerpo y por qué hace reír. Entonces hablé con un médico y le pregunté por qué nos genera, al que consume, al usuario canábico, le genera risa el consumo de marihuana. ¿Por qué cuando se fuma porro la gente se ríe? Ajá, entonces, ¿qué te dijo? Me contestó esto en el Manu, en el 01, me contestó. A ver. Wow. Por un lado, el cannabis actúa sobre el hipotálamo y estimula la secreción de la dopamina y también se relaciona con la secreción de la serotonina, que están asociadas respectivamente al placer y a la felicidad, o al humor, digamos. Por otro lado, los cannabinoides en general tienen una función moduladora de la neurotransmisión y relajan, por llamarlo así, la actividad de las neuronas. Y por último, hay varios estudios en imágenes que muestran que los cannabinoides aumentan el flujo sanguíneo a la corteza frontal, que es la encargada de regular la conducta de los impulsos. Si tenemos en cuenta que la risa es un reflejo, los cannabinoides relajarían las barreras que pone el cerebro al impulso de reírnos. Entonces, esto hace más factible que ante cosas que normalmente no serían graciosas o situaciones en las cuales normalmente encontraríamos inapropiado reírnos, nos revolquemos de risa. No es la idea hacer una apología de las drogas, puesto que tampoco consideramos a la planta de marihuana como tal. Ni sugiero que la consuman. Lo que sí les aconsejo es experimentar la risa más seguido porque su cuerpo se los va a agradecer. Dicen los libros que el cannabis es una planta milenaria de China, cuentan que se hallaron restos que datan de 6.000 años atrás, por lo que se estima que es una de las plantas más antiguas con fines religiosos, medicinales y psicoactivos. También se la utilizaba por su corteza para extraer fibra de cáñamo con el que hacían calzado y tejido. La clave del cáñamo es una vertiente muy interesante para las industrias, para entender también lo que puede abarcar la legalización de este cultivo. Hace poco vi en Instagram ecos bicicletas hechas con cáñamo, para investigarlo, ¿no? Sigamos. El emperador chino Shen Nang, que es el emperador rojo, uno de los pilares de la tríada donde se sustenta la base de la medicina tradicional china, fue conocido por escribir su herbolario allá por el 2737 a.C. Allí, en esa época, ya se la utilizaba como medicina. Se dice que se la utilizaba como sedante, analgésica, antiespasmódica, contra el insomnio, para agudizar los sentidos. Los monjes tibetanos la consumían para facilitar la concentración mental. También servía para reumatismos, cólicos, partos dolorosos, espasmos. Lo que hace miles de años se acostumbraba, hoy nos suena muy familiar. Es muy interesante la historia que existe alrededor de la planta de marihuana. Dicen quienes saben que la benefactora es la planta hembra, y en temas sobre la mujer es un componente que sirve para acompañarnos muy de cerca. Por estos temas hablé con Ceci Ortiz Valentini, ella es doula y trabaja con sus talleres de ciclicidad y sexualidad con plantas, y me contó por qué eligió la marihuana como parte de su dedicación. La planta de cannabis tomó un rol muy importante en mi vida porque me abrió la puerta hacia la desobediencia. Una mujer que me inspiró muchísimo fue Valeria Salech de Mama Cultiva, quien a través de sus charlas, de sus conferencias, me hizo dar cuenta que poner las manos en la tierra y generar la propia medicina era algo sumamente transformador y rupturista para el sistema en el que vivimos. La ciencia médica nos suele decir qué es lo que tenemos que tomar y la dosis. Ejemplo, un fármaco cada 8 horas. La planta de cannabis, a mi entender, nos obliga hacer un camino autogestivo, a conocer nuestras dosis. Y ese camino jamás termina en la autogestión, en tanto y en cuanto nos gestionamos con los demás. Entonces nos intergestionamos. Yo siento que todavía existe un prejuicio alrededor de esta planta. Sin embargo, cuando nos automedicamos con un antibiótico sin siquiera haber leído el prospecto y sus contraindicaciones, nos resulta de lo más común. Tiene que tener un impacto en nuestra psiquis la posibilidad de recibir con amor y respeto la medicina que cultivamos con nuestras manos. Trabajar la tierra es mucho más que plantar una plantita. Es conectarnos con las raíces ancestrales que hay en cada uno de nosotros, de nosotras, de nosotres. Conectarnos con nuestra historia, con nuestro linaje y aprender de la matriz más pura, más viva y más propia que es la madre tierra. También nos contó cómo las mujeres podemos ayudarnos con la planta. Les recomiendo leer la información que comparte en su cuenta de Instagram, @somoscíclicas. Quienes acompañamos a mujeres e identidades menstruantes en sus ciclos menstruales ovulatorios, notamos que todavía al día de la fecha la medicina alopática sigue ofreciendo, por ejemplo, para los cólicos menstruales, analgésicos y antiinflamatorios, muchos de vieja data. Nosotras creemos que esos síntomas o esas sensaciones que aparecen los días previos a menstruar, como por ejemplo los cambios abruptos de estado de ánimo, la irritación, el mal humor, la hipersensibilidad, el dolor de cabeza, el dolor en el vientre, en los senos y la fatiga, tienen un componente cultural y social, un poco por la vorágine que llevamos en la vida cotidiana. También creemos que en la medicina del cannabis podemos encontrar un apoyo muy amoroso. Una posibilidad para los días en los que tenemos cólicos menstruales es poder frotarnos en los senos y en el útero un aceite o un ungüento de cannabis antes de irnos a descansar. También para esos cambios de ánimo podemos hacernos un regalo que endulce nuestra vida, como tomar un chocolate amargo, de ser posible 70%, con unas gotas o de aceite o de tintura de cannabis. La cantidad va a variar según el cuerpo. Lo importante en este caso es que las dosis sean suministradas cada 8 horas y por un periodo máximo de 72 horas o 3 días antes de menstruar. En el apartado de medicina para la matriz, Cecilia trabaja en conjunto con Luisa Espina. Ella es oriunda de Colombia, país donde la planta y su uso medicinal es libre. Así habla la directora de @flormedicina sobre el cannabis. La planta de cannabis es una planta, además de medicinal, muy ancestral, que lleva acompañando a la humanidad por periodos de tiempo muy largos. Hay documentación y hallazgos que nos cuentan que la planta ha sido utilizada desde las ciencias védicas, utilizando los cogollos que tienen resina, posiblemente con leche de vaca, con un poco de miel, para poder obtener los componentes medicinales y ser suministrada a las personas que tienen diferentes episodios de dolor, convulsiones, reumatismo, entre otras. Con el paso de los años hemos tenido un conflicto a nivel mundial que es del orden de lo político, pero no desde lo científico o biológico con la planta. Se ha creído que la planta es una droga que puede causar diferentes disfunciones en el organismo y en el sistema nervioso de los usuarios. Pero es cada vez más fuerte la evidencia que nos demuestra que la planta puede ser, siempre que sea utilizada de forma dosificada y de manera responsable, una aliada para la salud de los seres humanos. Tiene probados efectos como antiespasmódico, anticonvulsiva, analgésica, antivomitiva. Inhibe los temblores o la rigidez muscular que están relacionados con la enfermedad de Parkinson. Es una planta súper relacionada con la salud de la mujer. Calma los cólicos menstruales y ayuda a sobrellevar mejor a la endometriosis. También en algunas condiciones se puede utilizar de manera cruda para combatir el cáncer, para su efecto antibiótico e inclusive tiene bastantes propiedades medicinales, nutracéuticas. Sus semillas, las semillas de cáñamo, tienen alto contenido de hierro y de aminoácidos, lo que lo hace un superalimento que además por contener omegas 3, 6 y 9 lo convierten en un alimento equilibrado que puede ser utilizado en todas las edades. La planta es maravillosamente utilizada en éxito en muchísimas personas que ven alivio a su dolor o reducción del daño por el consumo de medicamentos convencionales al poder disminuir las dosis y alternar con un tratamiento mucho más natural. Es una planta que si bien tiene efectos psicoactivos, tiene también marcadas propiedades benéficas para nuestra salud y deberíamos ver siempre un poco más allá de lo que socialmente se ha creído y ha establecido acerca de esta planta. Luisa también nos contó cómo podemos hacer en casa una medicina de cannabis. Atenti. Para poder lograr una receta de tintura de cannabis, tenemos que utilizar cogollos de la planta, ojalá que tengan un buen contenido de resina, para que al poder mezclarlos con el alcohol, este arrastre la mayor cantidad posible de tricomas y se pueda rescatar también la mayor cantidad posible de resina, que es donde se encuentran los componentes medicinales. Las hojas no bastan porque solamente contienen clorofila cuando están secas y no son el alivio que necesitamos al realizar una tintura madre. Retomo, se toman entonces cogollos, puede ser con un poco de mezcla de hojas de manicura, se ponen con alcohol etílico mínimamente de 96 grados, puede ser un alcohol natural, un tridestilado, un bioetanol de mango, de arroz o de trigo, y ponemos ahí, sumergimos a los cogollos, de acuerdo a la cantidad que tengamos, los cubrimos 2 centímetros, los cubrimos por completo con el alcohol y que sobrepase el alcohol 2 centímetros por encima del material vegetal. Esto lo guardamos en un lugar preferiblemente oscuro y todos los días agitamos por alrededor de 2 minutos. Con un periodo de más o menos 2 semanas, se puede ya obtener como tal la tintura madre. Tenemos que colar, utilizar algún tipo de filtro para poder que todo el material vegetal se quede en el filtro y obtengamos una solución hidroalcohólica pura. Esta solución hidroalcohólica pura debe ser luego diluida con suero o solución salina o agua destilada, o mínimamente con agua recién o bien hervida si lo estamos haciendo de forma casera, y poderla dosificar para obtener principalmente fitocannabinoides CBD, fitocannabinoides hidrosolubles y que podamos aprovecharlos a nivel de nuestro sistema gástrico y finalmente para obtener alivio. Estas tinturas madre se pueden utilizar como la base para los linimentos, que son sprays para el uso tópico de la planta, con propiedades desinflamatorias y analgésicas locales, y también pueden ser utilizados para tomarse, pero siempre y cuando esté diluido y obtener el beneficio o el efecto que queremos. Sin dudas, el espectro medicinal de la planta de cannabis es mayor que el que hemos profundizado hoy. Espero que esta información les haya resultado útil y es una muy linda manera de alimentar y de cultivar la soberanía sobre nuestra salud. Y siempre recuerden, un primer paso saludable es hacerse preguntas. Muchas gracias por acompañarme. Nos estamos encontrando en el próximo episodio. Hasta la próxima. Este espacio fue auspiciado por Jasu Natural. Búscala en sus redes sociales como @jasunatural. Alt 87.9, la radio de Almirante Brown. La llegada de los españoles a nuestro continente es un capítulo muy importante en la historia del mundo y muestra de las necesidades de expansión de la economía europea en su paso del feudalismo al capitalismo. La conquista y sus implicancias devastadoras para la población originaria fueron las consecuencias inmediatas de este acontecimiento, sufriendo la desintegración de sus sistemas políticos y económicos, perdiendo el sentido de sus vidas y de la existencia de sus comunidades. En medio de ese desmoronamiento, se implantaron compulsivamente las bases de la cultura europea. La disputa entre las principales potencias de la época por la ocupación colonial terminará por delinear el mundo bajo la hegemonía europea, creando por primera vez una historia universal moldeada bajo su impulso dominante. España y Portugal serán en el siglo XV y XVI las monarquías que liderarán la expansión ultramarina. En su búsqueda de una ruta más directa a Oriente, los reyes católicos españoles financiarán la expedición que se topará con el continente americano. Los pueblos originarios americanos, en ese momento, transitaban distintas formas de organización social, desde las más simples, como aquellos pueblos cazadores-recolectores, hasta las impactantes civilizaciones incas, aztecas o mayas, que habían alcanzado un importante desarrollo basado en la propiedad colectiva y un estado que regulaba la vida social en todo su conjunto. La llegada de los españoles interrumpió el desarrollo de las comunidades locales, al imponer por la fuerza de la conquista su concepción del mundo y cómo se debía organizar. El concepto de la propiedad privada, la religión católica y el lenguaje fueron impuestos salvajemente. La cultura y creencias originarias debían desaparecer, disciplinarse y adiestrarse a la cultura española. Las tensiones existentes entre las comunidades facilitó esta tarea. La conquista será un hecho eminentemente masculino. Entre los españoles que llegaron, casi no participaron mujeres, así como la tierra, las riquezas y la fuerza de trabajo, el cuerpo de la mujer originaria será objeto de abuso de la conquista, y los hijos de esa unión serán los hijos de la imposición y de la violencia. Para el invasor español, el indígena era un ser inferior. En la propia sociedad española, la mujer era asimilada a un menor de edad, sometida a necesaria potestad del varón. Bajo el tirano dominio europeo, la fabulosa riqueza escondida en la piel y las profundidades de la Pachamama se transformarán en muerte y sufrimiento para sus habitantes primero. Trabajos forzados, implacables tributos, imposición cultural, religiosa, miseria y esclavitud serán los basamentos de una sociedad que acumula riquezas incalculables en la metrópolis. El oro y la plata americanos, manchados de sangre indígena, serán el fluido vital que alumbrará la Europa industrial, a la vez que sellará la subordinación de la sociedad americana. Las pestes traídas desde Europa diezmarán la población originaria de las tierras vírgenes de codicia y fiebre por los metales, las piedras y la tierra que en nombre de Dios o del rey invadían a mordiscones, a punta de espada y látigo, con Biblias por escudo. Los conquistadores reclamaban la tierra como propia, las mujeres como serviles objetos de desahogo sexual y los hombres como esclavos para el trabajo. Debían someterse a la autoridad conquistadora de la mano de Dios o serían vendidos como esclavos. Pero en la fecundidad de estas tierras también germinará una y otra vez la semilla de la resistencia y la rebelión, expresada en una tenaz y desigual lucha por mantener la lengua, los saberes y las tradiciones entre las grietas de la cultura impuesta. Durante la colonia, en el área andina, la hechicería femenina canalizó gran parte del comportamiento y los valores rechazados por las instituciones y la estructura social colonial, desafiando a la cultura y la moral dominantes. Dentro de este tipo de prácticas, fue muy difundido el uso de animales, muñecos, brebajes e ídolos indígenas, como expresión del sincretismo que comenzaba a manifestarse en muchas oportunidades invocaba a espíritus, pero también a figuras propias de la religión católica, como santos, incluso la Virgen María. El demonio o el mal no eran conceptos propios de las creencias andinas, pero su invocación comenzó a mezclarse con figuras ancestrales, como el Inca y la Colla. La asociación demonio-inca no fue una creación popular, sino que respondía a una construcción ideológica de los grupos dominantes. Dentro de la tradición judeo-cristiana, se identificaron aquellas supervivencias mítico-paganas con las prácticas satánicas. El ejercicio de la hechicería fue uno de los factores que permitió la supervivencia de ciertos rasgos culturales andinos precoloniales, aunque en un contexto social muy distinto. La presencia de elementos andinos, condenados como los idolillos de las huacas, la imagen del Inca y de la Colla en las invocaciones y el uso extendido de la coca, confieren a la hechicería femenina una identidad popular. Así, aliarse con el demonio y con el Inca significaba una doble amenaza, por cuanto ambos se encargaban a los enemigos de la cristiandad. La Inquisición española también hizo de América tierra fértil para sus sangrientas guerras contra los demonios que habitan a todos los que no eran católicos apostólicos romanos. Las brujas andinas y otras tantas eran consideradas criminales bajo el delito de hechicería, tal es el caso de Juana Icha y Paula Eguiluz. A mediados del año 1632, se descubrió en la villa de Tolú una secta de brujas, a las cuales algunos testigos afirmaban haberlas visto en sus juntas, bailando alrededor de un carbón y besarse en el trasero, y volar por el aire dando balidos como chivatos, con candelillas en las manos. El rumor fue haciendo crecer la historia a lo largo y ancho de la costa, poblándolo de ecos deformados y relatos fantasmagóricos acerca de esta secta. Los vecinos, espantados, se encargaron de hacer llegar hasta las puertas mismas del Palacio de la Inquisición en Cartagena el caso de las brujas. No faltaron testigos que confirmaron haber visto, en un paraje que llaman Paolo Hueco, unos bultos con hachones en las manos que daban una luz como de piedra de azufre. Los ministros del tribunal, sugestionados por tales denuncias y delaciones, mandaron construir 9 cárceles secretas donde encerraron a las brujas, con el beneplácito de la comunidad. Entre las presas estaba Paula Aguiluz, acusada de ser la cabecilla e instigadora del movimiento. La primera de ellas, nacida en Sevilla en 1539, había llegado al nuevo reino de Granada a la edad de 13 años, con su madre y con su hermana, por requerimientos de su padre, quien por esa época se encontraba en Mariquita. Elena se casó a los 16 años con el capitán Francisco Barraza, vecino de Tolú, y se radicó allí. Paula Aguiluz, esclava negra, era vista en Cartagena y en sus alrededores como una notable hechicera. Con ella se iniciaron muchos de los brujos acusados por el Santo Oficio. La época de la colonia estuvo caracterizada por constantes enfrentamientos entre criollos y peninsulares para obtener el poder político y económico que se derivaba de la explotación de las minas de plata, existentes principalmente en Potosí y en Tupiza. Además, todo este movimiento estuvo acompañado de revueltas indígenas que se dieron por causa de la explotación y del abuso, especialmente la resistencia de las mujeres de las minas de Potosí. Cuenta la historia sobre Paula Aguiluz que en la crisis religiosa que vivía Europa entre protestantes y católicos allá por el siglo XVII, llevó a la Iglesia Católica a la persecución de quienes no compartían su religión. Esto fue conocido como la Inquisición y fue transportada a América. Particularmente, se creía que algunas mujeres eran capaces de realizar pactos con el diablo transformándose en brujas. Paula, que como dijimos era una esclava negra, fue juzgada 2 veces, en 1624 y en 1632, por la Inquisición en América. Sus clientas eran mujeres blancas y mulatas libres que le pagaban por la magia amorosa que ella desarrollaba. Los saberes sobre el amor y el deseo se convirtieron en territorios de libertad y autonomía para las mujeres esclavizadas. El caso de Paula revela la existencia de cimarronaje. Ella tenía por oficio el arte del bien querer, que consistía en la preparación de pócimas, ungüentos, amuletos, oraciones y conjuros para ligar a los amantes o a los maridos infieles. En el arte del bien querer convergían tradiciones africanas, americanas y también europeas. Entre su repertorio de prácticas se reconocen ritos que se hacían para ligar parejas entre los pueblos africanos. También utilizaba una modalidad propia de la Europa medieval para ligar parejas. El Tribunal de la Inquisición catalogaba este tipo de saberes como brujería o idolatría, como un conjunto de prácticas destinadas a adorar el demonio. Este fue un arte insubordinado, iba en contra de la moralidad conyugal cristiana, ya que exaltaba la sensualidad, el goce y una sexualidad contradiciendo la ética monógama y reproductiva del catolicismo. Los saberes y prácticas relacionados con la sexualidad y la reproducción también fueron controlados por la Inquisición. La magia amorosa sirvió a estas mujeres para constituir una autonomía cuyo territorio era su propio cuerpo y sus pasiones. En 1780 y 1781 respectivamente, Túpac Amaru y Túpac Katari, junto a sus compañeras Micaela Bastidas y Bartolina Sisa, fueron el emergente más profundo del torrente de rebeldía indígena. Micaela Bastidas fue precursora de la independencia americana y esposa de José Gabriel Condorcanqui o Túpac Amaru II. Constituyó la imagen luchadora de la mujer peruana. Micaela nació el 23 de junio de 1744 de sangre mestiza. Fue hija natural del español Manuel Bastidas y de la indígena Josefa Puyucagua. Poco se conoce de su juventud. Basta recordar que en ese entonces no era fácil dar instrucción a una mujer, pues los propios padres lo impedían para que no pudieran comunicarse con los jóvenes. Antes de cumplir los 16 años, se casó con José Gabriel Condorcanqui en Surimana. De la unión nacieron tres hijos, Hipólito, Mariano y Fernando. Cada día era mayor el sufrimiento y la explotación de los indígenas. Se les exigía como trabajo obligatorio cumplir con la mita en el lejano asiento minero de Potosí. Luego de haber agotado todas las vías de reclamación pacífica, legal y humana, José Gabriel Condorcanqui dio el primer grito de libertad en tinta, difundiendo una proclama y tomando prisionero al corregidor de ese lugar, Antonio de Arriaga. Desde el primer momento, se convirtió en la principal consejera de Túpac Amaru II, llegando a formar parte del famoso Consejo de los Cinco, participando en el juicio sumario en contra de Arriaga. Se acordó que el corregidor debía ser ajusticiado como medida preventiva, generala, intuitiva, organizadora y conductora. Sus habilidades de estratega hacían que se la reconociera como el cerebro de Túpac Amaru, la mujer que lo guía, lo alienta y a veces lo recrimina. Micaela Bastidas fue ejecutada antes que su compañero, el 18 de mayo de 1781. La noble y valerosa mujer subió al tablado de la muerte orgullosa y altiva, con rostro desafiante. Sus verdugos trataron inicialmente de arrancarle la lengua, pero opuso tal resistencia que solo lo pudieron hacer después de muerta. En 1776, Túpac Amaru había presentado una petición formal para que se le concediera un título de nobleza hispano y para que los indios fueran liberados del trabajo obligatorio en las minas. Ante la negativa de la Audiencia de Lima, decidió tomar medidas más radicales. En noviembre de 1780, llevó adelante una insurrección popular en el Valle de Tinta, la que enseguida se propagó por toda la sierra y cuyas principales exigencias fueron poner fin a los tributos excesivos, la mita y los abusos de los corregidores. Al frente de una nutrida tropa y después de vencer a un ejército de 1200 españoles, prefirió no marchar sobre Cusco y regresar a su residencia, sin entrar en la antigua capital inca. Con ello, intentó facilitar una negociación de paz, ya que su objetivo no era la guerra con los españoles, sino acabar con los excesos de los corregidores. Pero esto permitió que los españoles organizaran la resistencia, y los rebeldes fueron vencidos el 8 de enero de 1781. Fueron hechos prisioneros y juzgados severamente, el 18 de mayo del mismo año, siendo obligado a presenciar el asesinato de toda su familia. El visitador Areche lo condenó a morir descuartizado por cuatro caballos que tirasen de cada una de sus extremidades. Como Túpac Amaru II era un hombre excepcionalmente fuerte, fue imposible matarlo de esa manera, por lo que ordenaron su decapitación. La fama de Túpac Amaru se extendió de tal forma que incluso los indios sublevados lo coronaron como rey de América. Siguiendo los pasos de Túpac Amaru, que había intentado una solución pactada al conflicto, su hermano Diego Cristóbal llegó a un acuerdo para deponer las armas, con la promesa española de indultar a los rebeldes y corregir la mala situación de los indios. Esto se logró tras difíciles negociaciones. Las posteriores rebeliones criollas invocaron el nombre de Túpac Amaru II para obtener el apoyo de los indios. En esta epopeya fueron parte activa las mujeres que llegaron a formar ejércitos y a combatir valientemente. Dedicamos este espacio a las mujeres de las minas de Potosí, esa gran mina descubierta en 1545 a 4.700 metros de altura en pleno altiplano andino, donde no había animales ni casi vegetales. En 300 años de explotación durante la colonia española, murieron allí más de 9 millones de personas. El valor que le dieron los españoles a los metales preciosos fue absolutamente distinto

pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces y voces. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Estás escuchando De Ideas y Flores, un poco de cultura para un pueblo diverso. Hola, soy Camilo. Hola, soy Patito. Y esto es De Ideas y Flores. Hola amigas, hola amigos, tenemos un programa preparado muy lindo. Nuestra amiga Viole de Tribu de Papel le hizo una entrevista a Estrellita Caracol. ¿Sabes quién es? Y también te cuento un cuento de Lola Pelillos. ¿Arrancamos? ¡Arrancamos! Natalia Spadaro, también conocida como Estrellita Caracol, es ilustradora y diseñadora gráfica. Se especializa en la técnica de collage. Tiene editados 30 libros, algunos de los cuales llegaron a niños y niñas que viven en Emiratos Árabes. Re lejos eso, ¿no? Vive en Buenos Aires y trabaja como artista independiente. Además de trabajar con canticuénticos, en los libros canticuénticos en papel, y con otros autores, Estrellita da talleres para grandes y chiques. Si quieren conocer más de su trabajo, la pueden encontrar en Instagram como @estrellita.caracol o en su página web estrellitacaracol.com.ar. Hola, Viole. Me llamo Estrellita Caracol. Bueno, en realidad me llamo Natalia, que es el nombre que me pusieron mi mamá y mi papá cuando nací. Y también es un nombre que usé muy poquito porque siempre me dijeron Nani. Y hace unos años también soy Estrellita Caracol, que es un nombre que elegí yo. Así que bueno, tengo un montón de nombres. ¿De qué trabajas? Trabajo de ilustradora, que es un trabajo hermosísimo. Consiste en contar historias con imágenes. Viste que se puede contar historias de muchas maneras, por ejemplo, con palabras, con películas, con música. Bueno, yo hago libros, libros ilustrados. Me encantan los libros. Y también digo que trabajo de recortadora de papelitos, porque para hacer mis ilustraciones utilizo una técnica que se llama collage. Entonces me la paso recortando y pegando papelitos de colores. Y también trabajo de tallerista, porque me encanta compartir esto que hago y además, como me hace muy feliz, quiero que todos sean felices haciendo collage. ¿Cómo elegiste el nombre Estrellita Caracol? En realidad no tanto que lo elegí, sino más bien que la Estrellita Caracol un poco como que apareció. Y fue muchos años antes de que yo siquiera soñara con ser ilustradora. Yo trabajaba en una empresa y un poco me aburría. Y cuando hice mi primer mail personal, en vez de poner, viste que tenés que poner nombre y apellido. Bueno, en el nombre, en vez de poner Natalia, puse Estrellita. Y puse Estrellita porque siempre me fascinaron las estrellas, me fascinan, me encantan las estrellas, todo lo que tenga que ver con el universo. Y después, cuando había que poner el apellido, puse Caracol, porque en ese momento también me había comprado mi casa propia. Y entonces la estrellita venía con casa y por eso le puse Estrellita Caracol. Y muchos años después, cuando empecé a ser ilustradora, al principio firmaba a veces como Natalia, otras veces como Estrellita, hasta que una editora me dijo que bueno, que me decidiera que si iba a ser Natalia o iba a ser Estrellita. Y ahí sí lo elegí. ¿Cuándo te diste cuenta de que querías ser ilustradora? Uy, ¿sabes qué? Es una pregunta difícil, porque yo siempre quise ser artista. Desde muy chiquita sabía que quería ser artista. Pero después, cuando terminé el colegio y tenía que pensar qué quería hacer, no me animé a estudiar arte, porque en ese momento pensaba que el arte no era un trabajo. Entonces estudié diseño gráfico, que era como lo que me parecía más parecido. Y igual estudiar diseño gráfico estuvo buenísimo, porque me enseñó un montón sobre cómo poder contar historias a través de las imágenes y de las palabras. Entonces estuvo bueno estudiar eso. Pero bueno, no era exactamente lo que quería hacer. Entonces yo siempre en mis ratos libres, mientras que trabajaba de diseñadora, estaba dibujando y haciendo collage. Entonces un compañero de trabajo, cuando me veía hacer esos collage en mis ratos libres, un día me dijo, pero vos tenés que ser ilustradora. Y yo ahí escuché por primera vez la palabra ilustrador. Y fue como amor a primera vista, o más bien a primera escucha. Porque cuando lo escuché, dije, claro, eso es lo que quiero ser. Y no sé por qué nunca se me había ocurrido, porque viste que te conté que siempre me gustaron los libros, y desde que era muy chiquita, siempre estoy en contacto con libros, mi mamá me leía cuentos antes de irme a dormir y me encantaban las ilustraciones, pero nunca se me había ocurrido que había gente que se dedicaba a hacer libros. Entonces fue como que ahí me di cuenta enseguida de que eso era exactamente lo que quería hacer. ¿De chica te imaginabas así de grande? Y un poco sí, un poco no. Un poco sí porque, viste que te conté que siempre quise ser artista. Y un poco no porque no me imaginaba ilustradora. Entonces ahora cuando voy a los jardines y a las escuelas y puedo hablar con los nenes y las nenas, me encanta contarles sobre mi trabajo y contarles que si te gusta dibujar, puede ser un trabajo. Y también con el tiempo descubrí que cualquier cosa puede ser un trabajo. Por ejemplo, si te gusta bailar, si te gusta viajar, si te gustan las montañas, si te gusta cualquier cosa que te guste, puede ser un trabajo. Y que es importante que podamos ser y hacer eso que amamos hacer. Y para mí es tan, pero tan importante y me hace tan feliz poder dedicarme a esto que amo tanto, que hasta hice un libro que se llama Cuando sea grande quiero ser, que habla de eso. ¿Cómo se trabaja con la técnica de collage? Y yo digo que es como hacer un rompecabezas para que se vayan formando las ilustraciones. O por lo menos mi manera de hacer collage, porque como yo no dibujo antes de recortar, recorto directamente. Por eso digo que es como armar un rompecabezas. Y también te puedo contar que los papeles que uso para recortar son papeles que primero los pinto. La mayoría de los papeles que uso son papeles pintados, que los pinto con herramientas que también me las hago yo misma. Las hago con cosas que puedes encontrar en tu casa. Por ejemplo, uso peines, esponjita de lavar los platos, palitos, cosas para hacer sellos. Así que los días que tengo que pintar papeles son una fiesta. Es súper divertido. ¿Qué te dirías a vos misma si te pudieras hablar de chiquita? Uy, otra pregunta difícil, Viole. Vos sabés que yo me sigo sintiendo niña. Por ejemplo, todavía me sigo preguntando qué quiero ser cuando sea grande. Me encanta que sea así. Pero de verdad me lo pregunto, ¿eh? Y a ver, ¿qué le diría a la nani chiquita? Primero que nada le diría que no esté preocupada por ser grande. Porque cuando yo era chiquita, me acuerdo que quería ser grande. Por ahí es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Y también le diría que eso, que juegue, que disfrute y que se quede tranquila, que todo el camino que va a recorrer la va a llevar a tener una vida hermosa

Los bolsillos de Lola, de Quentin Blake. Lola de pelillos tiene muchos bolsillos. Lola Pelillos tiene un abrigo con muchos bolsillos. Uno para los ratones y otro para el queso. Y por si alguien estornuda, tiene otro compañero. Tiene un bolsillo con muchos paraguas por si empieza a llover. Y otro con bañadores y toallas por si el sol sale otra vez. Tiene un bolsillo con barcos y otro con patos. Y también tiene otro con sombreros de trapo. Para las cabras, que son cuatro. Si alguien se queda dormido... ¿Alguien se queda dormido? Sacan las bocinas que hacen mucho ruido. Mec, mec, mac, mac, mac. Tiene un bolsillo con monopatines. ¡Mira qué salta! Y otro bolsillo con muchos lagartos. En otro bolsillo lleva bebidas y helados y los niños encantados. De un bolsillo de la espalda saca sartenes, tartinas, cucharas y espumaderas. Si guarda con esmero, también le cabe el fregadero. Y en este otro bolsillo esconde un elefante enorme. Pero aún le quedan más, y más, y más, y mucho más. Porque Lola Pelillos tiene un abrigo con muchos bolsillos. Fin. ¿Les gustó? Bueno, nosotros nos re divertimos. Hasta la próxima. Chau, chau. Esto fue De Ideas y Flores. Te esperamos la próxima. Chau, chau.